de recortes en discapacidad fue un eje de los reclamos durante los últimos días en Argentina. Al poquito tiempo, desde el Ministerio de Economía salieron a desmentir la noticia. Para hablar de ello, estamos en comunicación con Lucas Romero, coordinador de Desarrollo Institucional de la Fundación Cordobesa Por Igual Más, dedicada a acompañar integralmente a las personas con discapacidad y a su entorno en el desarrollo del autoconocimiento, la autoconfianza y el autorrespeto. Buen día, Lucas. Gracias por atendernos. Buen día, Renata. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, acá tengo también el punteo de compañeros para compartir las inquietudes que tenemos. Fue titular el dato de los recortes en discapacidad, pero después salió la desmentida. ¿Qué implican? ¿Cómo leen ustedes la postura del Ministerio de Economía que desmintió el tema de los recortes? Y en ese marco, ¿de qué manera afecta la inflación a las personas con discapacidad? Claro, hay como varios registros, ¿no? Que a mí me gusta como tratar de abordar en este tema, porque viste que a veces es un poco complejo, ¿no? Pero en principio hay como una situación más coyuntural que tiene que ver con que las obras sociales en principio, digamos, a ver, uno podría pensar, digamos, un ajuste o un recorte presupuestario se puede como obrar de dos maneras, ¿no? O por dos vías, ¿no? Una directamente es que el Estado Nacional no gire los fondos hacia las obras sociales por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud, sí. No gire los fondos que forman parte de un fondo federal de redistribución por el cual, digamos, el Estado reintegra a través de la superintendencia una parte de la prestación que hace la obra social a partir de un fondo en el que aportan empleadores y trabajadores, ¿no es cierto? Esa es una vía, directamente que no se giren los fondos hacia las obras sociales que después tienen que hacer, digamos, los pagos correspondientes a los prestadores. Sí. Otra de las vías, ¿no?, que me parece que es lo que puede estar pasando en este momento puntualmente, es que el actor de las obras sociales, que en general es un actor absolutamente ausente en los debates en discapacidad, y sobre eso podemos charlar, que a partir de algún contexto, bueno, propiamente como de incertidumbre de este momento sociopolítico, directamente pise un poco los pagos, ¿no? Digamos, entonces demore un poco más de lo que habitualmente pasa históricamente, que demore esos pagos. Me parece que lo que está pasando tiene que ver con este segundo registro, a partir como de un contexto de incertidumbre sociopolítica general, digo, bueno, por esto que vos decías, en principio, por ejemplo, la situación inflacionaria, etcétera, sí. Las obras sociales directamente pisan, demoran más de lo previsto los pagos a los prestadores. En general, a mí siempre me gusta decir, esta es una situación histórica, no es nueva, digo, que las obras sociales demoran en general 2 meses o hasta incluso bastante más en algunas jurisdicciones los pagos de las prestaciones que están regladas por el nomenclador, no es una situación nueva, quizás ahora se ha agudizado por este contexto de incertidumbre general, ¿no? Pero, digamos, me parece que es un elemento atendible siempre mirar, bueno, qué rol van jugando las obras sociales, cómo miran la discapacidad y cómo la abordan, porque en general suele ser un actor sobre el cual no se problematiza demasiado. Me parece que, bueno, también tienen su responsabilidad, ¿no? Claro, bueno, sí, claramente son actores fundamentales en un montón de cosas y, como bien decís, se lo suele mirar, o sea, como dejar relegados a la discusión que realmente tiene que estar. ¿Qué otros planteos y reclamos vienen realizando desde la Fundación en la búsqueda por el reconocimiento de las personas con discapacidad? Bien, en este contexto está bueno contarte que durante el mes de mayo hubo... se realizaron por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad audiencias públicas regionales. Córdoba fue sede de una de las audiencias públicas para el reemplazo del texto de la Ley de Discapacidad, que es la Ley 22.431, que data de 1981, ¿no?, del proceso de facto, ¿no? Y en ese marco de la discusión en las audiencias públicas, digamos, donde Por Igual Más también fue oradora, me tocó representar un poquito a la Fundación, también salía mucho este elemento, ¿no? Es decir, la regulación de las obras sociales, no había, por supuesto, representación de este actor, digamos, en ninguna de las dos jornadas que duraron las audiencias públicas, digamos, entonces, bueno, salía mucho, estaba muy presente el elemento de, bueno, ¿no?, cómo regular las obras sociales, en principio para que paguen lo que dice el nomenclador, digamos, que deben pagar por cada prestación, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, ponen en situación a los prestadores por ahí de facturar, por ejemplo, más sesiones de las que efectivamente el paciente hace, etcétera, porque claro, digamos, las obras sociales que están reguladas por la ley 24.901, ¿no?, que dicen que, digamos, la ley marca que tiene que haber una cobertura total de la prestación, población con discapacidad, bueno, las obras sociales muchas veces no pagan ese monto total que está, insisto, no me he anclado, digamos, en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, bueno, el reclamo en torno a las obras sociales y la calidad de las prestaciones estaba muy presente, por ejemplo, en el marco de las audiencias públicas. Había muchos transportistas, por ejemplo, que reclamaban, ¿no?, el exceso como de burocratización de los procesos para presentar la documentación y autorizar transporte, etcétera, porque en general, digamos, esto es lo que pasa, ¿no? Las personas con discapacidad tenemos una condición que por ahí limita, bueno, nuestra participación social, etcétera, y necesitamos, bueno, un tratamiento con relativa celeridad de algunos procesos, bueno, y a veces se demoran como en exceso, ¿no? Entonces, este es un elemento que críticamente está como puesto en la escena en este momento, ¿no? Aprovecho para consultarte sobre términos que suelen estar en nuestra discusión y queremos ver cómo los leen ustedes, ¿no? El primero es el de capacidades diferentes. Fue muy común en un tiempo nombrar a la discapacidad como capacidades diferentes. ¿Qué lectura hacen o hicieron de ese término? En principio, digamos, este es un término que mira, ¿no?, que mira la discapacidad desde un lugar que nosotros no compartimos mucho. Tanto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como, bueno, ¿no?, nuestro propio recorrido, prefiere hablar de persona con discapacidad. Ajá. Precisamente para acentuar que el diagnóstico médico, la condición de discapacidad es una característica de la persona, pero no la define en su integridad, ¿no es cierto? Entonces, digo, hablar de capacidades diferentes o necesidades especiales, en realidad lo que hace es tratar de discriminar positivamente, si querés, pero no atiende a lo central, a que en realidad la discapacidad es una condición más de la persona, que no la define en su integridad. El diagnóstico médico, digamos, las personas con discapacidad somos mucho más que el diagnóstico médico, ¿no? Y en realidad, digamos, no hay ni capacidades diferentes ni necesidades especiales, sino que hay discapacidad precisamente, ¿no? Esa es como un poco la mirada, porque a mí siempre me gusta decir, por ejemplo, la persona que utiliza como apoyo la silla de ruedas, sí, digamos, también tiene la función de locomoción, como por ejemplo los que nos movemos sobre nuestros propios pies y así, ¿no? Entonces, hablar de capacidades diferentes o necesidades especiales, ¿no?, es justamente como un modo de invisibilizar, pensamos nosotros, la condición de discapacidad, ¿no? Bien, bueno, está buenísimo poder dialogar y comprender, porque muchas veces son procesos de los que uno cree que está incluyendo y demás, y en realidad no, por no acompañar el proceso que están haciendo. Y el segundo tiene que ver con esto, justamente el de la inclusión. Es muy común usar el término hay que incluir a las personas con discapacidad, y ustedes hablan del reconocimiento más de inclusión. ¿Cuál sería la diferencia? Así es, digamos, si uno piensa en la inclusión, de hecho etimológicamente, digamos, estamos suponiendo que hay personas fuera de la sociedad, como por ejemplo en este caso las personas con discapacidad, y otras dentro, ¿no?, que por ejemplo las personas sin discapacidad, ¿no?, que ejerciendo poder tienen que introducirnos en una sociedad que ya tiene sus fronteras, que ya tiene sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Y en cambio el reconocimiento, que tiene que ver un poco con nuestra perspectiva, desde la fundación, que bueno, que ya va teniendo también su recorrido científico, etcétera, lo que dice es que en realidad las personas con discapacidad ya convivimos con otras sin discapacidad en un entre social, ya estamos dentro de la sociedad conviviendo en contextos que ya son heterogéneos, entonces no necesitamos ser incluidos como si estuviéramos fuera, sino más bien reconocidos en nuestros trayectos, límites y posibilidades, ¿no? Esta es como un poco la mirada. En el fondo, digamos, lo que viene a discutir el reconocimiento es que la sociedad no tiene fronteras, ¿no? Claro. Que todos ya estamos dentro. El tema es que, claro, eso nos desafía, por ejemplo, a pensar más universalmente algunos procesos. Es decir, bueno, ¿no?, todos, digamos, personas con y sin discapacidad, tenemos que tener acceso a los mismos contextos, a las mismas experiencias de disfrute, por ejemplo, a las mismas piezas de comunicación, a los mismos consumos, y eso requiere dejar de pensar, no sé, entornos para personas con discapacidad, sino, bueno, empezar a pensar y a diseñar la sociedad más universalmente, ¿no? Ese yo creo que es como el desafío que nos pone la mirada del reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo en términos de acceso, por ejemplo, a los espacios públicos, digamos, las personas con discapacidad? ¿Podemos disfrutar de los mismos servicios que disfrutan las personas sin discapacidad? Creo que esa es un poco la pregunta que viene a traer el reconocimiento, ¿no? Qué interesante, Lucas, muchísimas gracias. La verdad que bueno, si no te molesta, está buenísimo poder dialogar seguido y también generar estos ámbitos integradores, pero de inclusión de todos, esto de sabernos parte de una sociedad que puede mejorar y que puede seguir incluyéndonos en todas nuestras capacidades y discapacidades. Así que bueno, y también, sobre todo, también poner claro de ciertos funcionamientos que, como bien señalabas al principio, tienen que ver con las obras sociales, el Estado y esas burocracias en el medio que sabemos que son muy habituales, sobre todo en el sistema de salud y sobre todo incluyendo las obras sociales, que me parece que está bueno que se le ponga el ojo y que reflexionemos y que entendamos cómo funciona para mejorar ese funcionamiento en favor de la salud de la población. Así que bueno, desde aquí los micrófonos abiertos y para seguir dialogando. Te agradecemos un montón. Muchas gracias, cuando quieras. Dale, cuando quieras volvemos a tomar contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Buen día. Hasta luego. Hablábamos con Lucas Romero, coordinador de desarrollo institucional de la Fundación Cordobesa Por Igual Más.